En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos y todas en sus puestos a esta hora y en este 9 de enero de 2015. Hoy un programa con muchos aspectos de gran contenido, muy útil en el día a día de personas y empresas. Comenzamos siempre con, bueno, con el comentario, que ya está en la red, incluso ya tiene algunos comentarios que hemos, y que hemos titulado esta mañana. Empezamos muy bien, y lo primero de todo, dar la bienvenida a todos nuestros oyentes, seguidores de la plataforma de comunicación www.fororecursoshumanos.com, en Internet, de este programa aquí en Capital Radio, del Foro de Recursos Humanos. Han pasado algunas semanas y volvemos, queridos amigos, queridas amigas, con aires renovados y con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿eh? Y siempre con ustedes como los más destacados protagonistas. Gracias por estar ahí, a personas y empresas, digo ahí, aquí, en directo, y sobre todo ahí en las redes sociales, en los distintos dispositivos, escuchando y participando del Foro de Recursos Humanos. Y regresamos con los mejores datos, ¿eh? Y en un año en el que el empleo será eje de muchas de nuestras acciones e informaciones aquí en el Foro de Recursos Humanos. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo, lo conocen muy bien, se situó al finalizar diciembre de 2016 en 3,7 millones de personas, tras bajar en 390.534 desempleados en el conjunto del año, su cuarto descenso anual consecutivo y el mayor de toda la serie histórica. En concreto, el volumen total de parados alcanzó a cierre del pasado año la cifra de 3.702.974 desempleados, aquí hay que decirlos todos, y continúa en los niveles más bajos de los últimos 7 años, tras reducirse en el mes de diciembre en 86.849 personas. En mi opinión, estos datos nos aportan algunas referencias especialmente interesantes. Una primera, que el desempleo entre los jóvenes menores de 25 años, tan preocupante, y en unos niveles tan preocupantes, ha disminuido en los últimos 12 meses en 47.007 personas, de tal manera que el desempleo juvenil se redujo un 13,9% interanual, por encima de la media general. Otro aspecto de interés, que no hace sino confirmar lo que ha estado ocurriendo a lo largo de 2016, es el crecimiento en los contratos indefinidos, a una tasa interanual muy superior al de los contratos temporales. Todos estos datos nos aportan un mercado más estable de cara a seguir ofertando perfiles laborales. El empleo baja en todos los sectores, tanto en mujeres y hombres, y el número de afiliados no deja de crecer a una tasa que supera el 3% interanual. Son muchas las voces que indican que estos datos positivos de consolidación coinciden con el crecimiento económico por tercer año consecutivo. Pero para los más pesimistas, es verdad que este crecimiento se produce especialmente en el sector servicios por el aumento de contratos temporales. Fechas navideñas influyen, lógicamente, pero el resto de sectores sigue creciendo, por lo que los contratos indefinidos van ganando fruto de intensificar y ganando terreno, intensificando la actividad empresarial. Todo tiene sus luces y sus sombras, pero lo que es una realidad es que empezamos bien el mes de enero, que espero nos marque una tendencia. Ahora, es necesario que la oferta continúe, que empresarios y políticos vayan a una, y que el optimismo de oportunidades en nuevos nichos siga a buen ritmo. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Y a las 12 y 16, las 11 y 16, ya tenemos a nuestros invitados en los estudios centrales de Capital Radio y comenzamos nuestra primera entrevista de actualidad. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos, descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Y vamos a dar paso a nuestra primera entrevista. No es casualidad también que suene esa música, porque vamos a hablar de esa gala de recursos humanos que se va a realizar el próximo 9 de febrero de 2017, dentro de un mes exactamente, organizado entre otros por Factum, DCH, por TMP Worldwide, con el apoyo también, lógicamente, del Foro de Recursos Humanos. Y para ello tenemos con nosotros a dos de los invitados promotores de esta gala, Juan Carlos Pérez Espinosa y a Pedro García Cano. Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente de Factum, y Pedro García Cano, Country Manager en TMP Worldwide Spain. A los dos, muy buenos días y feliz año. Buenos días. Buenos días, Fran. Bueno, arranca el año, estamos hablando de recursos humanos en este programa, es obligado hablar de esta gala, que va a ser diferente, que es una gala atrevida en el sector de los recursos humanos, que es va a marcar un tono, yo creo que de valor añadido interesante, con invitados, y vamos a contárselo a todos los oyentes de lo fácil es que lo cuente yo, pero me gustaría que vosotros, que estáis pues como promotores en toda esta gala, diéramos detalles. ¿Por qué, Pedro García Cano, Country Manager de TMP, por qué esta gala de recursos humanos, aprovechando, no sé si expreso bien esa palabra, aprovechando la salida de un gran producto de comunicación como es la guía del quién es quién de recursos humanos? Sí, ese es un poco el origen. Hace ya 15 años pues nos dimos cuenta que había un hueco, una oportunidad en el conocimiento de quién estaba trabajando en el mundo de los recursos humanos. Hace 15 años no había ningún directorio que permitiera en un principio saber quién estaba y en qué compañías y cuáles eran las funciones. Entonces lanzamos una edición impresa que la verdad es que 15 años después, a pesar de la aparición de Internet y de todo lo que está significando redes sociales, pues sigue siendo una versión impresa porque la gente en un principio sigue valorando esta presencia física del directorio. Y eso en su origen pues tenía una vocación de generar un networking entre profesionales y pensamos este año y encontramos aquí la colaboración pues de Juan Carlos, la tuya y la de Worde, que es la que nos ha apoyado en todo el tema del patrocinio, pues en intentar ir a un paso más allá y ese punto de encuentro, que era un punto de encuentro escrito y en papel, pues intentar hacer que este punto de encuentro fuera un punto de encuentro de referencia y que fuera ya a nivel personal. Uh-huh. Vamos a explicarle a los oyentes TMP Worldwide, porque alguno a lo mejor no lo puede conocer, a qué os dedicáis, cuál es vuestra historia. Sí, nosotros somos una agencia de publicidad, eso yo creo que todo el mundo conoce el concepto, lo que pasa es que desde ya el año 88, pues nos especializamos exclusivamente en el tema de comunicación de recursos humanos, tanto en la faceta de atracción como en la faceta de comunicación interna. Entonces somos una agencia de publicidad especializada en recursos humanos. Juan Carlos Pérez Espinosa es presidente de Factum, también estará en esta gala con más directores de recursos humanos. ¿Por qué esta gala, Juan Carlos? Y vamos a explicarla un poco su estructura, el desarrollo, ¿cómo va a ser? Buenos días a todos los oyentes también, Fran, y al resto de los invitados. Bueno, efectivamente, enlazando con lo que decía Pedro, creo que haber dado un paso adelante con ese proyecto que ya tiene TMP desde hace años, de la guía, que está muy consolidada en el sector. Pero no existía en España un formato como el que vamos a plantear, ¿no? Un formato de una gala en el que vamos a juntar a los directores y directivos de capital humano de las principales compañías españolas. Generando un punto de encuentro anual, esto pretendemos repetirlo cada año, en un formato de gala, de etiqueta, y con un formato en el que además vamos a integrar, aparte de la cena, se va a hacer una cena en el Hotel Palace, pero además de esto vamos a integrar dos elementos. Va a haber, por un lado, unas figuras institucionales, tres en concreto, que hasta que no estén confirmadas, pues parece razonable no decir quién exactamente. Va a haber tres figuras institucionales como speakers que van a acompañar en el evento. Y luego vamos a hacer un reconocimiento a seis personas. Creo que esto es muy relevante plantearlo, ¿no? Hablamos de seis premios, pero no son premios a compañías, premios en el ámbito de los recursos humanos, pero no a compañías, sino a personas. A personas que se han distinguido en seis facetas diferentes vinculadas con el mundo de los recursos humanos, ¿no? Si quieres luego te cuento exactamente, o ahora, vamos, como quieras, uh-huh, qué premios son exactamente, pero se entregarán esos seis premios. Vamos a contar los premios. Sí, pues son seis premios. Ahora os contaré el formato además de elección, pero uno a la trayectoria, el desarrollo del talento, un segundo premio a la digitalización de la función de recursos humanos, un tercer premio al bienestar en la organización, un cuarto premio al desarrollo del Project Brand, del Project Branding, un quinto premio a la trayectoria directiva en recursos humanos y un sexto al mejor comunicador. Pero como digo, en todos los casos hablamos de personas físicas, que obviamente trabajan en compañías, son directivos o directores de recursos humanos de compañías, pero distinguimos a la persona por su trayectoria profesional en cada uno de estos elementos. Con la presencia, Juan Carlos, Pedro, de, y además la, se tienen confirmadas ya creo, de el, bueno, las tres escuelas de negocios más destacadas, en este caso van a ser cuatro, pero cuatro escuelas de negocios que tienen mucho que contar y que conocen muy bien el perfil directivo de nuestro país, ¿no? Sí, es así. Hemos querido, en este punto de encuentro, queríamos que de verdad fuera un punto de encuentro, que fuera una referencia en todos los sentidos, y por lo tanto pensábamos que teníamos que incorporar a todo este proceso pues a la gente que corresponde a las instituciones educativas más significativas desde el punto de vista de empresarial. Entonces, hemos conseguido en este sentido pues la colaboración del IES, de SADE, del Instituto de Empresa y también del Centro de Estudios Garrigues, que históricamente nos había acompañado en todo este proceso del, de, del quién es quién en recursos humanos y que además pues es una escuela especializada en formación también de profesionales de recursos humanos. ¿Qué le aporta al director de recursos humanos bueno, estar en esta gala? Porque nosotros que vamos a muchísimas cosas, vosotros también, cuando uno sale de actos de recursos humanos, de actos de comunicación, de distintas empresas, y acabamos de pasar las Navidades con unos cuantos actos, pues al final a mí lo que más me gusta es ver a la persona, ver al amigo, ver al empresario, ver al directivo, pero al final hago balance y digo, bueno, ¿cómo es esta empresa? ¿Por qué se ha hecho esto? ¿Con qué sentido? Y sobre todo, ¿qué le va a aportar al director de recursos humanos ir a esta gala RRH 2017. Sí, yo creo que, y siendo recursos humanos, ocupándose de personas, yo creo que en todos los eventos y en todos los puntos de encuentro, muchas veces se ha olvidado esta parte personal. Temas de formación hay muchos, temas relacionados en un principio con temas de ventas o de compras, muchísimos, pero que haya un sitio que tenga una vocación de permanencia, que además intente juntar a los profesionales que verdaderamente están definiendo la función y el desarrollo de la función en este país y que además lo puedan hacer desde un persona a persona, nos parecía muy importante. Entonces, tiene una vocación verdaderamente de referencia y de estar por encima, desde un punto de vista institucional, de lo que son los eventos al uso. Juan Carlos. Sí, hay una diferencia importante, creo, efectivamente, alineado que dice Pedro, de este evento, y es que se va a juntar a las 200 personas de más referencia en el mundo directivo de recursos humanos en España. Es decir, ¿no? Es un evento que se ha restringido y se ha planteado precisamente para los principales decisores de recursos humanos de España, para que tengan un punto de encuentro anual que sirva también para tener un marco complementario de relaciones entre ellos. Y además, la gala, en el ámbito de los premios, comentaba antes Pedro, hay un elemento más que yo creo que le da valor al propio concepto del premio vinculado a personas, como dice Pedro. Efectivamente, intervienen las tres escuelas de negocios internacionales más importantes de España y todas ellas reconocidas en todo el mundo como en el top siempre de las principales escuelas de negocios. Y Garrigues, que efectivamente tiene el programa de recursos humanos, probablemente uno de los más reputados y uno de los más reputados de España. Estas escuelas, las cuatro escuelas, van a proponer tres candidatos para cada uno de los premios. Son las escuelas las que proponen los candidatos. Exacto, proponen tres candidatos. Y van a ser elegidos entre esos tres candidatos, el premiado en cada uno de los reconocimientos va a ser elegido por la Junta Directiva de DCH, que, como creo que sabéis todos, la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, que integra a ya prácticamente 600 directivos de las principales compañías españolas. Es decir, los propios directivos principales, la Junta Directiva de los principales directivos de capital humano de España, van a elegir entre los tres candidatos a aquel que entienden que es, se le debe reconocer especialmente por su faceta en ese aspecto vinculado con la gestión de las personas. Me imagino que las personas de referencia que nos vamos a encontrar allí, pero también invitados, dos, tres invitados institucionales importantes, los estáis seleccionando con mucha pulcritud y me imagino que lanzarán. Bueno, yo hablaba de los datos del desempleo. Creo que estáis también intentando invitar a la ministra también que vaya al acto, ¿no? Sí, estamos intentando de verdad aglutinar a todos los jugadores principales y las instituciones, evidentemente, son parte del tema. Como digo, no querríamos en general ser un sitio más, sino que verdaderamente esperamos que se abra debate sobre temas estratégicos e institucionales que sean útiles para las personas que van a la reunión. El director de recursos humanos que esté, bueno, creo que se han enterado muchísimos, y que ahora después de estas vacaciones, pues habrá muchísimas respuestas. Pero a mí que me han preguntado algunos, ¿dónde se pueden dirigir, Juan Carlos Pedros, para tener más información del nacimiento, del desarrollo de esta gala? Que, por cierto, esta es la segunda cuestión, no tiene vocación de pasar, de parada, sino tiene vocación de parada y fonda, ¿no? Y de ser una referencia también a lo largo de los próximos años, ¿no? Sí, yo creo que todos en el sector, yo creo que todos, pues estamos buscando verdaderamente tener un impacto positivo y por lo tanto, para tener un impacto positivo necesitamos tener una permanencia y una constancia, y estamos seguros que este será, igual que en su momento, pues la guía y el directorio de recursos humanos pues será casi un poco una aventura, y estamos ya 15 años después en el mismo sitio. Esperamos también que la gala sea un punto de encuentro con permanencia y que además vaya evolucionando de acuerdo a lo que los directivos de capital humano están buscando y están necesitando. Un acto diferente, Juan Carlos, ahora damos la referencia de la información, pero ¿qué, en tu opinión, qué es lo que está necesitando el mundo de los recursos humanos, los directores de recursos humanos que tanto escuchan, que tanto acuden a eventos y que tanto trabajan internamente con los CEO en las organizaciones en estos momentos? Luego hablaremos de comunicación, pero en estos momentos en el que el papel de los recursos humanos, los que se habla tanto de marca, es fundamental en relación también con otros equipos de trabajo de la propia compañía. Sí, de hecho, ese acercamiento que planteas tú entre los CEOs, el mundo de la visión de los CEOs y la visión de los directores de recursos humanos, es un tema que yo creo que es central, ¿no? Claramente lo ha sido siempre, lo tendría que haber sido, mejor dicho, siempre, no siempre lo ha sido. Cada vez es más claro, las compañías tienen más claro que el papel del director de recursos humanos es fundamental en la toma de decisiones de la compañía, porque afecta de forma transversal a todos los elementos que generan ventajas competitivas a las compañías. Yo creo que esto ya hay pocas personas que lo duden. Estos puntos de encuentro nosotros los intentamos fomentar desde varios ámbitos. La propia DCH, como sabes, en un evento en el que participáis vosotros también, con los otros medios de recursos humanos de España, hacemos un evento al año en el que pretendemos acercar el mundo de los CEOs y el mundo de los directores de recursos humanos, ¿no? Es un evento que llamamos El CEO y los recursos humanos, en el que entregamos un premio a un CEO que se ha distinguido por su faceta en la dirección de personas o el desarrollo de personas. Y tenemos un debate entre los miembros de DCH y SCO precisamente para generar ese marco de colaboración. Sabadell y Siemens, ¿no? Han sido los dos últimos. Exacto. ¿No? Presidenta de Siemens, la última, y el anterior consejero delegado de Sabadell, Jaime Guardiola. Exacto. Uh-huh. Y en la propia gala queremos hacer también lo mismo. Una de las figuras institucionales, algunas de ellas que van a participar, van a ser CEOs de alguna gran compañía. Queremos también que en la propia gala se plantee también ese acompañamiento y esa vinculación entre el mundo de los recursos humanos y de los máximos decisores de las compañías. ¿Y cuál va a ser la estructura de la gala? Porque hablamos tanto de gala, pero ¿cuál va a ser esa estructura un poco más definida para las personas que nos están escuchando que les interesa acudir? Perfecto. Bueno, por un lado, pues la dirección, la URL del site es la gala rrhh.com, y ahí básicamente iremos actualizando la información de acuerdo a la confirmación de los asistentes a nivel de speakers, etcétera. Y básicamente la estructura de la gala es una gala que es una gala personal, y por lo tanto la parte personal juega una parte vital dentro del evento. Entonces lo que vamos a intentar es pasar tiempo juntos en el Palace. Es una reunión, como digo, personal, donde lo que se va a favorecer es en un ambiente de etiqueta pues el conocernos como personas. Dicho esto, no queríamos descuidar que hubiera unos ciertos contenidos, y nos gustaría a través de esas tres personas que están pendientes de confirmación, pues abrir debate sobre temas estratégicos relacionados con el mundo de los recursos humanos. Uh-huh. Y finalmente, por la parte del reconocimiento de estas personas, que yo creo que también es el momento de reconocer a las personas y que por supuesto trabajan para instituciones, pero todas estas personas que verdaderamente han luchado y peleado por que vivamos una función mejor y que vaya evolucionando de acuerdo a las necesidades que esta famosa transformación está trayendo, pues que sean reconocidos como tal entre la gente que verdaderamente está liderando el sector. Insisto, Pedro, que no quede, aunque estés tú aquí, con una guía por delante que está... Yo me la encuentro cuando voy todas las semanas a los despachos de los directores de recursos humanos, me la encuentro encima de la mesa de los directores de recursos humanos. Sí, yo creo que es el... Y la verdad es que es de agradecer en el mundo de la comunicación cuando tienes una idea idea y esa idea prospera y evoluciona y sigue a través del tiempo, pues es de agradecer. Y yo estoy seguro que dentro de 15 años hablaremos de la Gala de Recursos Humanos como una cosa que se nos ocurrió, que nos pareció que verdaderamente había una oportunidad y una aportación de valor y que se haya de verdad convertido en un referente para los próximos 15, 20 o 30 años. Muy bien, pues yo os agradezco mucho, en primer lugar, que contéis con la historia de esta plataforma, de este programa del Foro de Recursos Humanos, para estar allí, para presentar a todos los invitados. Allí estaremos y estaremos apoyando también esta gala, porque el Foro es una vocación que tenemos, ahora cumplimos 14 años, pues tiene que estar donde están los directores de recursos humanos, todos, nosotros, los grandes, los pequeños, los medianos, es decir, todos, incluso los que no están, pero están, ustedes me entienden, los que han estado en compañías y ahora están en proceso de, bueno, pues también con esos estamos, porque va a haber muchísimas novedades en los próximos meses. Os vais a quedar con nosotros en la tertulia, pero algo más que añadir de esta gala Recursos Humanos 2017, que ya se ha empezado a hablar, pero oficialmente en estos minutos que estamos dedicando aquí en el Foro es cuando se va realmente a lanzar. ¿Algún detalle más? Yo sobre todo agradecimiento a Factum, a DCH y al propio Foro por vincularos en este proyecto y por hacer que sea mucho mejor de lo que en su momento pues yo había podido prever. Uh-huh. Yo creo que es un proyecto con mucho interés para el sector, por lo que decía Pedro antes también, ¿no? Planteamos un tipo de formato de evento que no existía en España y que creemos que es importante también implantar, ¿no? Con lo cual, pues será muy bienvenido los directores de recursos humanos de grandes compañías que quieran participar. Seguiremos hablando de esta gala de recursos humanos que presentamos aquí en el Foro de Recursos Humanos a las 12:32. Nos vamos a ir con más temas centrados en un asunto que yo tenía muchísima gana de tratar y que nos apasiona, como conocen, que es la comunicación interna. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estudio de comunicación y Alcohol Consultores, Alcor Consultores, han llegado hace unas semanas a un acuerdo en el que Alcor se integra en el grupo Estudio de Comunicación. Brevemente, alguna historia de los dos. Alcor Consultores fue fundada por Pablo Gonzalo y Concha Gómez hace 20 años. Es una firma de referencia en servicios de comunicación interna y, por otro lado, Estudio de Comunicación, lo conocen ustedes, es la compañía líder en España en comunicación empresarial e institucional, fundada en 1983, integrada por más de 150 profesionales, y la firma pues ha trabajado a lo largo de todos estos años, pues podemos dar muchas cifras, pero para más de 2.000 clientes a los que ayuda a comunicarse eficazmente con sus diferentes públicos objetivos. Este programa es testigo a lo largo de los últimos años de muchas fusiones, de muchos encuentros, de muchas compañías, y además es testigo, uno viene en septiembre representando una compañía y al cabo de 4 meses pues está integrada en otra, que es el caso que le pasó a Pablo Gonzalo, director del área de comunicación interna ya de Estudio de Comunicación. Querido Pablo, encantado de saludarte y tenerte aquí. Muy buenos días. Fran, buenos días a todos. Bueno, decía eso, que viniste en septiembre con Alcor para hablar de comunicación. Ya algo se sabía entonces, pero no podías contar nada. Y ahora ya, pues, integrado en lo que es todo un grupo de comunicación. ¿Cómo está siendo esta etapa? Pues muy fácil, la verdad es que muy fácil, porque nos han acogido bien. Conocíamos Estudio de Comunicación, conocíamos no a esos 150, pero sí a algunas de sus personas. Y la verdad es que la integración está siendo muy fácil. Y de todas formas, es que nosotros realmente no nos sentimos como en un gran cambio, sino más simplemente en un paso adelante, en un camino. Un camino en el que sentíamos que necesitábamos estar acompañados de un equipo mucho más potente y mucho más, digamos, capacitado y transversal del que teníamos. Y por tanto, bueno, pues nos sentimos simplemente viviendo una nueva etapa dentro de esta trayectoria de apoyo a la comunicación interna. Nos acompaña también Jesús Ortiz, consultor senior de Estudio de Comunicación. Querido Jesús, me alegra mucho verte este año, al comienzo del año. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, Frank, y sobre todo gracias a vuestros oyentes que van a estar con nosotros un ratito hablando, como tú muy bien decías, de comunicación interna. Bueno, para Estudio de Comunicación, ¿qué ha supuesto esta, no sé cómo lo denomináis, integración, fusión, compra, este encuentro, no sé, este encuentro? Este encuentro. Este encuentro en la cuarta, quinta fase, ya ni siquiera la tercera. En Estudio de Comunicación hemos hecho muchas campañas de comunicación interna durante mucho tiempo, en esos, desde el año 83 son 34 años ya, ¿no? Si no me falla la resta, pues hemos hecho trabajos de todo tipo, insisto, incluido de comunicación interna. Pero es verdad que una especialización como la que tenían Pablo, como la que tienen Concha, era necesaria. Y era importante, por tanto, que en esa idea que tenemos de que la comunicación hoy ya es todo comunicación, no hay interna, no hay externa, no hay medio pensionista, como decíamos en los tiempos de los viejos rockeros cuando íbamos, cuando nuestros padres nos mandaban al internado, ¿no? Porque no habíamos estudiado bien. Es todo uno. Y por tanto, cualquier empresa que hoy necesita hablar de comunicación necesita tener a su lado quien le asesore, no solo de comunicación externa o corporativa, sino también de comunicación interna. Y esa es la razón básica de poder, de haber tratado, de habernos fusionado, de habernos unido con este estupendísimo equipo de Pablo, Concha y, y sus chicos. Lo que sí es verdad, Jesús, que cuando yo hablo contigo, cuando hablo con Benito de vez en cuando, en alguna reunión y tal, bueno, hablamos de comunicación externa, externa. Pero ¿está cambiando el escenario de la nueva comunicación, como apuntaba Jesús? Os pregunto a los dos, ¿hablamos solo de comunicación o la comunicación interna da para mucho y este acuerdo está siendo una señal para marcar la importancia que está teniendo la comunicación en estos momentos en las organizaciones, Pablo? Yo creo que efectivamente es que las fronteras están desapareciendo. Básicamente, en el pasado, la comunicación externa trabajaba hacia afuera e ignoraba el mundo de la comunicación interna, y la comunicación interna trabajaba hacia adentro e ignoraba, digamos, todo lo que ocurría fuera de la organización. Digamos que había una diferenciación por públicos que hacía que cada uno trabajara en un territorio. Y desgraciadamente no sé si en todas las organizaciones con el grado de coordinación suficiente entre ambas funciones. Yo creo que esto está cambiando de una forma radical, básicamente por un motivo, en mi opinión, y es que cuando las fuentes corporativas de comunicación han visto cómo su credibilidad social de alguna forma perdía fuerza, perdía empuje, las organizaciones sentían que necesitaban todo el potencial de comunicación que sus 10, 100, 10.000, 20.000 empleados podían tener en la sociedad. Por otro lado, descubrían la fuerza de que eran esos empleados los que estaban en contacto directo y permanente con los clientes. Que el dinero suele entrar desde el cliente a través del empleado para llegar al arca de la organización. Bueno, pues entonces los profesionales de la, les llamaré todavía, comunicación externa, descubren que en los empleados tienen un potencial extraordinario que no pueden seguir ignorando y que de alguna forma no pueden seguir tratando como esa hermana pequeña que tradicionalmente se ha considerado. Entonces, desde nuestro punto de vista, la integración en términos de gestión coordinada, unida, transversal, es fundamental. Y eso lo que nos ha hecho, ahora pensando desde nuestra antigua trayectoria profesional, es comprender que no teníamos el equipo con el alcance, con la trayectoria y con la especialización suficiente. Cada vez más nos encontrábamos con una reflexión global de comunicación en las organizaciones que nos obligaba a nosotros a tener también una reflexión global que no podíamos tener. Y lo que hicimos fue, pues, acercarnos a la organización que creíamos que tenía más prestigio y que además, de hecho, en colaboraciones previas que habíamos mantenido en el pasado, pues era donde con los que más cómodos habíamos trabajado. Bueno, compartida la reflexión, pues la verdad es que ha sido bastante fácil empezar a trabajar juntos. Jesús, ¿qué puede aprender la comunicación interna de la externa con toda la experiencia que tú tienes? Aprender. Sí, es posible. Claro, es que la palabra en principio me provoca un montón de reflexiones que quizás no sea ni el tiempo ni el momento, ¿no? Yo creo que ninguna comunicación tiene que aprender de la otra, porque ambas tienen fuerza suficiente en sus campos y en su trabajo como para hacer las cosas correctamente. Fíjate y fíjense, amigos oyentes, cuando estábamos hablando de la fusión, de la unión entre las dos empresas, lo primero que se nos ocurrió decir es que realmente lo que esto significaba era que podíamos aportar un mejor servicio a nuestros clientes, aprovechando la experiencia que podía tener la comunicación interna como la estaba desarrollando Alcor y la comunicación en general como la estaba desarrollando Estudio de Comunicación a la hora de remar todos en la misma dirección. Pero vuelvo a la palabra aprender. Evidentemente, siempre cualquier cosa... mira, antes de entrar en el estudio estaba hablando con el director de Capital Radio, con Luis Vicente Muñoz, uh-huh. acerca de lo que significa la comunicación. Y tanto Pedro como Juan Carlos, que están aquí, van a compartir tertulia ahora con nosotros y que tienen sus experiencias en comunicación, cada uno en su campo, yo entiendo que van a estar pues plenamente de acuerdo en lo que voy a decir. La experiencia, el haber desarrollado muchas cosas, el haberse enfrentado a muchos casos en muchos momentos en una ciencia tan inexacta como es la comunicación, probablemente no más inexacta que otras de las que se aplican en el mundo de la empresa, pero bueno, tenemos esa etiqueta, vamos a dejarlo así, ¿no? Uh-huh. La experiencia, el hecho de haber hecho muchas veces las mismas cosas es lo que te permite... eso que antes decíamos, esa ayuda a los clientes, esa colaboración, ese poderles ofrecer un mejor servicio. Por tanto, y insisto, y perdónenme, amigos oyentes, vuelvo a la pregunta de Fran García Cabello. ¿Qué aprende una comunicación de la otra? Pues probablemente la comunicación interna a ser más flexible, más creativa, si me uh-huh. permites, Pablo. Sí, sí, sí. Y la comunicación externa de la interna a ser más técnica, a ser más precisa, a buscar cada vez más puntualmente los públicos objetivos, no disparar tan ampliamente, ¿no? Enseguida la tertulia, como decís, vamos a hablar en profundidad, pero ha tocado una cosa, Jesús, que yo soy un apasionado de eso, que es la creatividad, la creatividad dentro de los cánones, ¿no? Porque se puede ser muy creativo todos los días, ¿eh? Pero la creatividad productiva. Hay que ver cuando me paso por grandes compañías, es de reconocer, sobre todo del IBEX 35, incluso algunas redacciones, me las estoy imaginando, de comunicación interna que se han convertido en verdaderos editores sí. de contenidos, de información internos, claro, a públicos objetivos con una audiencia de 10.000, de 30.000, de 40.000, de 60.000, que son los empleados de la propia compañía, ¿no? Claro, yo es que creo que superada una primera etapa en la que creímos que la clave de la comunicación interna era informar a los empleados y que para trasladar información valía con escribir una nota y colgarla en el tablón de anuncios, cuando hemos superado esa fase hemos comprendido que el asunto no era informar de una serie de datos, sino era básicamente influir sobre un colectivo de personas que está compartiendo con nosotros el negocio, solo que desde otra perspectiva distinta, pues entonces hemos comprendido que los mensajes tenían, por un lado, que ser creativos para ser penetrantes, para poder llegar a ellos, pero por otro lado, que tenían que ser coherentes con la realidad que los propios empleados ya estaban viviendo. Porque hay algo que yo creo que en comunicación en general, pero específicamente en comunicación interna, no podemos olvidar, que es que los empleados tienen sus propias vivencias de lo que está ocurriendo en la organización porque pasan al menos 8 horas dentro de ella. Con lo cual... ese esfuerzo, tú ponías encima de la mesa la palabra creatividad y yo la acepto plenamente. No, la ponía Jesús, ¿eh? Yo. Bueno, bien. Venga, le compartís los derechos de autor entre ambos. Yo me uno y me quiero mi parte. Yo añadiría también la de la credibilidad que da cuando las personas sienten que lo que perciben desde comunicación interna es coherente con las vivencias que ellos están viviendo dentro de la organización. Entonces, yo creo que todo esto lo que ha hecho ha sido que técnicamente para los profesionales de la comunicación interna ha habido un gran reto de profesionalización en la comunicación y de hecho, bueno, pues las palabras de Jesús, probablemente ahora yo voy a ser un poco más directo, era lo que nos estaban queriendo trasladar. O sea que seguramente me va a reñir cuando salgamos de aquí porque he dicho algo que no era. Que no, en absoluto. Que ahora es mi director, ¿eh? Claro, claro. Por Dios, Jesús. yo lo que quería trasladar, y yo creo que uno de los aspectos en comunicación interna hemos tenido que aprender es mucha técnica de comunicación y no creernos que una nota colgada en el tablón de anuncios, digamos, cumplía más misión que nota para el corcho. Entonces, bueno, yo creo que ese es uno de los ámbitos de trabajo. Bueno, yo creo que estamos en el momento de pasar a la tertulia con todos y tener una tertulia de comunicación interna con esas claves fundamentales. Y yo quiero en esa tertulia, enseguida vamos a entrar a ella, poner pues un tono también pensando en la alta dirección. ¿Qué le preocupa? Si es que le preocupa. ¿Qué le preocupa al CEO de la comunicación interna? La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Esta es la tertulia que estás apuntada y en la que hay puntos de referencia interesantes que yo siempre digo que se pueden poner en práctica en vuestras organizaciones.

Bueno, querido Pablo, querido Jesús, muchísimas gracias por estar. Os propongo una idea, que es que dentro de un par de meses, con el primer cliente, que seguramente ya lo tendréis, de esta fusión. Afortunadamente sí. Ya está. Pues os lo traéis aquí en la tertulia y tenemos una charla con él sobre experiencia de empresa, experiencia de empleados también, para hablar de comunicación interna. Y me da a mí que este acuerdo, y esto es una opinión desde este programa, conociendo ambas marcas, que esta fusión va a ser una fusión, utilizando tu palabra, Jesús, creativa. Una fusión creativa, y yo creo que va a aportar mucho también al mercado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Iba a decir saludos a los hombres y mujeres de Alcor y de Estudio de Comunicación, pero tengo que decir una, ¿no? Saludos a los hombres y mujeres de Estudio de Comunicación. Gracias a su director, gracias a Jesús por estar con nosotros. Me alegra mucho verte. Y aquí nos tenéis, porque aquí seguimos hablando lo mismo que hace 13 años o hace 8 años o hace 5 de lo mismo, de recursos humanos y de comunicación. Muchísimas gracias. A vosotros. Seguiremos hablando de comunicación interna y de toda comunicación. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Jesús, por estar con nosotros. Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias a Pedro también. Gracias. A vosotros. Y adelante con esa gala RRH 2017. Y en la recta final, ese punto y aparte que nos dirá Susana Cabrero en su reflexión de hoy de comienzo de año. Querida Susana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Fran. Hoy os planteo la siguiente reflexión. El pensamiento estratégico se basa en ese aspecto intuitivo de nuestra mente que nos sitúa en el momento adecuado y en el lugar oportuno para hacer lo correcto. La estrategia comunicacional funciona porque se anticipa los acontecimientos, los predice e incluso los crea, manejando con éxito la incertidumbre y lo inesperado. Gracias, Susana. Todos los finales de programa con esa reflexión, que acaba siempre con un tono musical que nos habrá hoy seleccionado don Félix Franco. How lucky can one guy be? Oye, qué bonito, qué bonito esto, querido Félix. Una de Dean Martin. Para hablar de recursos humanos y comunicación, como somos de creativos. Y el próximo lunes, en este estudio repleto de profesionales de recursos humanos, el próximo día 16 a las 12, en nuestra emisión del Foro de Recursos Humanos, presentamos pues un libro muy interesante que van a presentar Luis Espósito, Rosa Allegue, Enrique Rodríguez Balsa, Ana Seisdedos, Juanjo Valle Inclán, Relatos Humanos. Está ahí en el mercado, sale el día 18, el día 18 se presenta en Madrid, van a estar muchísimos directores de recursos humanos en ese encuentro y antes, dos días antes, con todos ustedes aquí en Capital Radio y en el Foro. Y pendientes de esa gala, tenemos que estar muy pendientes todos a través de www.fororecursoshumanos.com. Tienen todo tipo de información sobre el sector, sobre recursos humanos. Sigan en Capital Radio, que sean felices. The sailor said, quote, ain't that a hole in the boat? My head keeps spinning. Puedes seguir conectado con el foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com. Todo sobre los recursos humanos desde hace 11 años, con Francisco García Cabello. I couldn't feel any better, or I'd be sick. Tell me quick.